Esto es Despacio Insomnio, la música que no te dejará dormir. Todos los lunes a las 20 horas por el Noctámbulo Cultural, Radio Casa de la Cultura 940 AM. Y por la web www.casadelacultura.gov.es. Muy buenas noches, una noche más de Despacio Insomne, lunes de calor incesante, temperaturas arriba de los 25 grados centígrados. Estuvo fuerte el calor de hoy, ¿cierto o no? ¿Cómo? Bien. Vientos huracanados, los vientos de agosto, pues. Claro, el buen viento de agosto. Yo en el trabajo es como un techo, no sé qué tiene, qué material tiene, pero es un sauna. Es negro, así. Todo ahí. Yo otra vez, mi hermano. Sí, pero que se podía trabajar sin camiseta y no me dejaron. Porque ya era increíble el calor que hacía, pero bueno. Bueno, antes de eso, un saludo a Andrés, un saludo a la Gigi, que también nos están acompañando, a Danielín ahí. Hola. En controles, una maravilla, un saludazo. Danielín nos puso unos dos temas de Metallica para el cumpleaños de James Hetfield. De James Hetfield, el vocalista de Metallica. Danielín ahí nos puso un par chévere. Ya era una vez que no deberíamos saber. Bueno, pero no importa, lo que vamos a ver es, también está interesantísimo. Entonces, es uno de los grandes especiales que tenemos aquí de Despacio Insomne. Ya no son dos horas de especial, sino tenemos como básicamente una hora cuarenta minutos de especial. Bueno, sintonícenos en la radio de la Casa de la Cultura. Este mismo rato vamos a empezar a postear igual. Exactamente, o si no, vamos a empezar a postear el link para que le den clic a ese link y se sintonicen o se conecten a nuestra radio online. Exacto. Y lo que estábamos escuchando, vamos a escuchar unos tres estrenos que ah, primero vamos con estrenos, ¿cierto? Ajá, y lo que estábamos escuchando era de Canadá con esta banda Out, que es una banda que nació más o menos en el 2012 y más o menos el género que escuchábamos era un poco de post-punk. Esta banda igual está como en su momento. ¿Ya? Entonces es una banda que está cogiendo un poco de auge así. Hace ratón, Miguelito, que no es poníamos nada, que no poníamos nada de post-punk ni nada de ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Porque antes más bien nos caracterizamos por poner ese tipo de cosas, pero ahorita sí le hemos bajado un poco a eso. Claro, pues le hemos bajado un poco y eso es lo que teníamos al comienzo con esta banda Oak desde Canadá. El especial del día de hoy, ¿ya dijiste? No, he hablado del especial, pero el especial un poco habla sobre los clubs o los lugares más emblemáticos donde se tocaba, no solamente el rock, porque hay lugares como de todo un poco, pero básicamente es donde empezaron a llegar todas estas bandas y épicas, emblemáticas, y que pues, después se volvieron leyenda y empezaron a tocar en estos sitios, ¿no? Estos sitios que fueron icónicos, básicamente, y que de alguna u otra forma, junto con las bandas, fueron los que estructuraron toda la cultura pop y la cultura del rock y el rock and roll en Estados Unidos y en Europa, básicamente, ¿cierto? Sí, en Estados Unidos y en Europa. ¿Cómo se llamaba, Danielín? Nos faltó una sala emblemática que es en Japón. Budokan. El Budokan. Claro, ese es. Y la sala que habla de la maldita vecindad, pues el Kumbala, pues. Kumbala el también. El Kumbala, que nos seguramente se armaban algunos barrones buenos en el Kumbala, pues, hermano. Pero claro, en los especiales que hemos tenido siempre tenemos que limitar un poco las opciones y ya tenemos 10 salas que están dentro de este especial del día de hoy. Ya. Y bueno, vámonos con otro estreno. Esto es la banda Sword con Myth and Shadow. Es una banda estadounidense de heavy metal originaria de Austin, Texas. Formada en 2003. El grupo está formado por el vocalista y guitarrista John DeCronis y el guitarrista Kyle Schott. También el bajista Brian Ritchie y Brian la batería Ritchie. De Santiago, Jimmy Beta, dice. Tras ser, fueron contratadas por la discográfica Quemado Records y la banda publicó su álbum debut, Age of Winters, en el 2006. Compuesto en su mayoría por temas del vocalista y, bueno, dos años después editan Gods of the Earth, que supuso la primera entrada del grupo en la Billboard 200, o sea, los 200 más importantes, 200 canciones más importantes de la Billboard. Uh-huh. Okay, es una banda bastante importante, igual tiene ya como 3 discos en su carrera y, bueno, escúchenla. Tiene un toque ahí medio de stoner metal, igual medio simpaticón. Ya, escuchemos esto de Sword y regresamos aquí en el programa. Thank you. Regresamos aquí en Despacio Insomne. Lo que estábamos escuchando era a esta banda californiana, me parece, que son The Sword, y con el tema Mist and Shadow. ¿Qué tal? Estaba buena la banda, ¿no? Sí, estaba chévere, estaba buenaza. No, no le gustó. No, sí. No, para mí no. Toucher, ¿no? Nada. Never clever. Uy, pero ¿qué querías decir? No, nada. Ah, nada. Ah, ya, bueno. Estamos todavía, creo que nos queda una canción más para comenzar el especial, ¿cierto? Sí, nos queda un estreno más. Nos queda un estreno. Pero ¿es un estreno? ¿En realidad es un estreno? En realidad sí, es que creo que salió a la luz recién este tema. Ya. Es que es otra versión, una versión. Ah, es una versión, es otra versión. No, perdón. ¿No es una versión? Ah, no, es una versión. Es una versión. Para todos los fans de Nirvana. Para todos los fans de Nirvana. Algo importante. Escúchenla entonces, escúchenla y después hablamos de esto ya. Esta es una versión de Zappi de este gran tema de Nirvana, del disco de Nevermind. Ajá. Pero es una versión diferente que fue grabada en estos estudios. Hablamos luego de qué es esta versión. No, ahorita, no me entiendo, vamos luego. Mejor. Sin duda, muchachos. Danielín, vámonos con ese tema, porfa. Vámonos con Zappi. Ya regresamos. Zappi de Nirvana. And if you save yourself, you will make him happy. Love you. regresamos aquí en Estás Insomne. Lo que estamos escuchando, qué rapidez, por Dios, cómo acabamos de escuchar a los Nirvana con Zappi, pero una versión diferente. Una versión diferente, una versión que siempre hemos escuchado. ¿Y qué nos tienes de esta versión diferente? Esta versión fue grabada en los estudios Sound City en California en 1991, titulada originalmente Verso, Coro, Verso. Bueno, en inglés. Es una de las versiones previas de Zappi, de los Outtakes de Nevermind, que fue editada de forma escondida en un compilado a beneficio de la lucha contra el SIDA, llamado No Alternative. Aquí dice también que grabaron varias versiones porque no estaban conformes con todas las tomas que hacían de Zappi en el 91 igual. Ajá, y según la descripción del video, ese día Cobain tocó la guitarra principal mientras trataba de cantar. Después dejó su guitarra, entró al control room e insistió: no quiero hacer esto, no estoy conectado con esta canción ahora. ¿Eso fue lo que dijo? ¿Dices? Sí, 2 años después. Ajá, y 2 años después sacaron la versión que todos conocemos, pero salió, esta versión salió el día de ayer, ¿cierto? Ajá. A la luz. Esta versión salió el día de ayer a la luz. Qué buena, estaba increíble igual. El solo que hizo era chéverazo. Sí, todo lo que hay detrás de Nirvana siempre es así, viene, está como extraño, un poco así como con cosas, con lados B que tiene, que ha tenido Cobain toda su vida, ¿no? Porque Cobain yo creo que tuvo muchas cosas que hizo que no llegaron a estar en sus LPs, en los CDs, en lo que sacó al mercado, no, que tenía un montón de lados B y de cosas que después de su muerte empezaron a salir, ¿no? Que las dejaron de lado por parte de ellos, por parte del productor, me imagino, que no querían salir a la luz, ¿no? Pero es increíble la cantidad de cosas que produjo Cobain, que después empezamos a ver que salen a la luz, bueno, después de su muerte, años después de su muerte. Es una locura. Eso es lo chévere también de Nirvana, es lo bacán. Sí, mi hermanito. Entonces, bueno, y esos fueron los 3 estrenos. Teníamos Out desde en el inicio con Men for Miles, esta banda canadiense. Después fuimos con esta banda de Texas que era The Swarm, con Meat and Shadow. Y el último tema que estábamos escuchando en los estrenos del día de hoy era Nirvana con esta versión que salió a la luz el día de ayer de Zappi del álbum Nevermind, ¿no? Exactamente. Eso. Entonces, ¿les parece si nos vamos? Empezamos ya con el especial de las 10 salas míticas, las 10 salas míticas de conciertos, ¿no? Las 10 salas míticas de conciertos, exactamente. Entonces, pero no sé si nos vamos entonces con una canción y después hablamos de esta primera sala. ¿Les Perfecto. Parece? ¿Les parece eso? Sí. Vamos con esta mítica banda de punk, que es una maravilla de banda, los Buzzocks, y esta canción, Never Fell in Love. Regresamos aquí. Thank you. Regresamos aquí en Despacio Insomnio. Lo que estábamos escuchando eran los grandiosos Buzzcocks con la canción Never Fall in Love. ¿Y por qué pusimos esta banda? Porque esta banda fue una de las bandas que tocaron en el mítico club. Club en Londres. Este club empezó en 1922 como un club de jazz, uno de los más antiguos de Reino Unido. Con los años pasó a recibir a Glenn Miller y luego cuando comenzó ya la fiebre bluesera de los años 60, tocaron aquí Muddy Waters, B.B. King, entre otros. Para el año 66, o sea, empezó en el 42, ¿no? De ahí ya para el año 76. Un bluesero, claro. Claro, con jazz y blues. Ya para el 76 acoge el primer Festival Internacional de Punk. Este festival fue un evento que duró dos días, igual en este club, en el 100 Club, que era, como decían, un local dedicado al jazz, ubicado en Oxford Street, Londres, Reino Unido. Eso fue el 20 y el 21 de septiembre del 76. Claro, este el primer festival de punk que se hizo ahí. Y acogió a grandes bandas, en ese entonces tocaron The Clash, Sex Pistols, ¿quién más? Los Buzzcocks que escuchamos, igual The Damned, Suxy and the Banshees. Esas eran las bandas que participaron en este festival. Y hay que decir que es de las pocas salas de conciertos que aún resisten abiertas en el Soho. Aunque en el 2010 estuvo a punto de cerrar, todavía están ahí, según el artículo. ¿Sigue abierta? ¿Todavía sigue abierta? ¿Así dice? ¿Sigue abierta? Wow. ¿En serio? Sí, señor. Desde el 42, mira tú, ¿cuántos años? ¿Y qué cantidad de géneros musicales que estuvieron en este club, que tocaban, así, bandas y géneros que tocaban en este club? Una maravilla. Sí, bastante. Era, claro, igual se convirtió en un club bastante punkero, ¿no? Después. No, o sea, no, pero también tocó Rolling Stone igual. Decidieron actuar en este club como calentamiento para su gira del 82. Y hace 5 años también lo hizo Paul McCartney, hace 5 años recién. Uh-huh. Ajá, qué focazo. En el 2010. Que fue el año que estuvo a punto de cerrar. Bueno, entonces vámonos, pasémonos a otro club. Este club nació en Los Ángeles. Esto es Whiskey A Go Go. Inspirada en la discoteca parisina de igual nombre, se inauguró el 16 de enero de 1964. Su impulsor fue Elmer Valentine, un ex policía de Chicago que años después tendría otras salas importantes en Los Ángeles, como el Roxy y el Rainbow. En el Whiskey se inventaron los gogos, una moda que arrasó en la época, con sus uniformes oficiales, vestidos de flecos y botas blancas. ¿Ya? Lo más granado del rock del momento pasaba por el garito para confirmarse o darse a conocer, o también como las estrellas de Hollywood, como Steve McQueen, acudían allá a bailar. Y más o menos es eso. Y uno de... Pero había un grupo, como decían, y como está aquí, dicen que había un grupo fetiche de este club, que eran los Doors, ¿no? Fue la banda residente durante una buena temporada dentro de este club, teloneando, por ejemplo, a los Them y a Van Morrison, hasta que Jim Morrison estrenó su monólogo edípico en The End. Bueno, toda esa parte que causó full, qué sé yo, controversia, puede decirse, cuando hablaba, cuando Morrison decía, papá, quiero matarte, cuando decía, mamá, quiero follarte. Entonces todo el mundo decía, ¡guau! ¿Qué le pasó a Morrison? Pero no, era parte de la letra y un poco de lo que hablaba de The End. Eso nada más. ¿Y qué vamos a escuchar? No sé qué vas a escuchar. Es la banda Them, esta banda irlandesa, formada en Belfast en abril de 1964. Eso, vamos a escuchar de esta banda It's All Over Now, Baby Blue, de 1966. Volvemos en Desfase Insomnio. You must leave now, take what you need, you think will last. But whatever you wish to keep, you better grab it fast. Yonder stands your orphan with his gun, crying like a fire in the sun. Look out, baby, the saints are coming through, and it's all over now, baby blue. eyes is drawing crazy patterns on your sheet. The sky too is falling in over you. Regresamos aquí en Destas Insomne. Lo que estábamos escuchando era a la banda, y bueno, ya me perdí. Ah, pero era la banda Dem. Ajá, de Dem. A la banda Iglesia. Ah, es que lo que estaba yo acordándome, porque por eso me perdí, fue que el comienzo viene el comienzo de la canción. Uh-huh. Ese comienzo es los ampliaron para una canción de Madonna. ¿Sí? ¿Qué canción de Madonna? ¡Escúcheme, oiga! Te estamos escuchando, ¿verdad? Pero canta la de Madonna, pues. Claro, tienes que decir qué canción y todo. Ya les voy a decir, es que no me acuerdo mucho cuál era la... Termino la frase de una y no... Están viendo para... Termino de hablar, están viendo para otro lado los dos. Tenemos cómo replicar, loco. Terminas en la mitad, pensamos que tienes algo mal, loco, pero ya nada. No, pero solamente era eso. Pero ya voy a buscar la canción para decirles de qué canción trataba en realidad. Bueno, haciendo un resumen, hasta ahora hemos ido a Londres, a Los Ángeles, y donde han estado los clubes más emblemáticos de... Sí, de la historia del rock. O sea, sales de concierto, pero no solamente el rock, tienen razón, sino de muchas otras, de muchos otros géneros. Porque en la sala, en el club 100 tocaban, no sé, artistas de jazz y de soul y de blues. Entonces, no solamente rock, sino claro, también otro tipo de cosas. Pero creo que la sala a la que nos vamos es la sala... Ah, no, esta sala más bien es una sala que se abrió en Liverpool, me parece. ¿Estamos bien? Sí, sí, sí. Y la sala se llama La Caverna, The Cavern. Y era la sala emblemática donde tocaron, donde fueron, dieron sus primeros pininos los cuatro de Liverpool, los Beatles. ¿Ahí sabes fue algo de eso, Gigi? No. Ah, la Gigi no sabe. No, sí. Yo pensé que estaba... bueno, no importa, dale. No, a ver, Camilo, ya, pues ya me pusiste en esto. Bueno, este club comenzó en 1957, ¿ya? Igual como club de jazz, como la mayoría, en un insalubre sótano que había servido como refugio antiaéreo durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué más? Aquí se aceptaban varios géneros, el blues, el folk, el jazz, pero no el rock. Hasta que... Hasta que llegó Lennon McCartney. Así es. Y Harrison, y llegaron ellos y tocaron agosto de 1957. Una canción que se llamaba Don't Be Cruel. Bueno, pero una canción de Elvis, claro, la canción famosísima de Elvis, Don't Be Cruel. El dueño del escenario se acercó al escenario y les pasó una nota de Lennon. Corta el maldito rock and roll, estaba diciendo el dueño. Con la... Bueno, acabaron... un poco, pues después de eso, después de eso ya un poco se acabaron estos prejuicios ante los Beatles, porque los Beatles siguieron tocando en esta taberna, en este sitio, y se hizo muy conocido por la presencia de los Beatles, de esta banda. Y esto es, bueno, ya sabemos lo que pasó con los cuatro de Liverpool. Pero bueno, hablando un poco más bien del sitio, el de Karen cerró en 1933 por las obras de metro de Liverpool y reabrió en 1984 en la misma calle. Y usando la parte de la construcción, los ladrillos originales de la primera construcción, de la primera, claro, el primer sitio. Este que sirvió para... Ajá. Y sigue funcionando. Y el sótano que sirvió para el refugio antiaéreo. Y ahora sigue funcionando. ¿Verdad? Sí, porque aquí dice que sigue funcionando. Ah, un dato interesante es que los Beatles actuaron 292 veces en este sitio. Y las mayores, la mayoría de las acciones a la hora de comer. Entre 1961 y 1963. Entre 1961 y 1963, o sea, 4 añitos en los que tocaron ahí. 292. 292 veces, claro, con razón era el grupo fetiche de aquí. Chuf, bastante. Sí. Sí. Qué una locura. Bueno, pero vámonos con este tema. Ajá, vamos con Come Together de los Beatles y regresamos en The Assassin's Creed. Ah!

71 años, vive la cultura. Casa de la Cultura Ecuatoriana. Envíanos tus saludos, sugerencias, pedidos, inscripciones a desfazinsomne@gmail.com. Búscanos en Facebook como Desfaz Insomne o llámanos al 2220-966. Regresamos aquí en Desfaz Insomne. Bueno, seguimos con el especial, ¿les parece? Con el especial, ajá. Antes de eso, mandemos saludos también, ¿verdad? La sí. Charlie, igual que nos está escuchando, que nos hace tanta falta el día de hoy. Charlie, un abrazote. Sí, allá un abrazo a la Charlie. En Valle de los Chillos creo que estás. Igual la Charlie ya mismo se va la Charlie, ¿no? Dos mesesotes. Sí, nos abandonan dos mesesotes. Hacia hoy Chile. Hoy es nuestro día de prueba. Vamos bien. No sé, sin la Charlie en redes. Vamos bien, Charlie. Y lloro. Vamos, muchachos, no pierdan la esperanza, que tenemos que mover las redes de una u otra forma. Igual un saludote al Esteban, allá en... ¿Dónde es? ¿Limones? ¿Dónde está? Esteban, bueno, en Esmeraldas. Ay, por, está en Esmeraldas. La parte fronteriza ahí. Ajá, por... Es una islita ahí en que tienes que coger lanchas, sales de San Lorenzo, pues una lanchita y llegas a la islita. Bueno, Esteban, por favor, respóndenos y dinos dónde estás exactamente para mandarte un saludo bien. Dice que en un rinconcito de su... Del alma. Que en un rinconcito de su cuarto puede coger señal con su celular. Entonces, de alguna... Y es afuera lo peor, y por eso es que le pican todo el dengue, la malaria, todo. Está así detrás de los pasos de Esteban Coloma. Yo creo que sí lo va a lograr Esteban, sí va a salir victorioso de estos 15 días que fuerza, te evito, abrazos igual. Y no se olviden, igual, que la Casa de la Cultura está de aniversario. Toda esta semana tienen bastantes, miles de eventos. Tienen muchísimos eventos y el domingo es el día del aniversario. Cumplen 71 años de existencia. Ajá. De la Casa de la Cultura. Van a sacar la casa por la ventana. Ni se imaginan todas las comparsas que están armando y todo lo que tienen aquí preparado. Exactamente, Daniel va a salir de Mama Negra, me dijeron por ahí, pero no sabemos todavía. Está por confirmarse eso, todavía no lo sabemos. Pero no es solo el domingo. Desde el día de mañana hay algunos eventos. Ya nos van a pasar la agenda y vamos a tratar de postear todos los eventos que hay. Hay desde danza, música, teatro y, bueno, muchas cosas más aquí en la Casa de la Cultura. Todo el día, desde la mañana. Sí, desde la mañana empiezan todos los eventos. Y el domingo es lo fuerte. Entonces, pilas y asistan a esto, pues, al aniversario de la Casa de la Cultura. Perfecto. Los 71 años. Listo. ¿Seguimos? Seguimos. Vamos con otra sala emblemática. Esta, no, si no es la sala más emblemática, es una de las dos salas más emblemáticas. Me retiro la radio. Si no es la sala más emblemática, es una de las tres, creo yo. Y es la mítica sala, importantísima sala, la CBGB, en Nueva York, que es la cuna del punk, básicamente. Este local donde se crió el punk en 1933, con objetivos musicales muy alejados. Sus siglas significaban Country Blue Grass Blues. Era una sala básicamente donde llegaban motociclistas y gente. Era una sala donde te emborrachabas y jugabas billar, básicamente, al principio. Aunque la sigla secundaria era Om Fug, una especie de subtítulo. Se dejaba la puerta abierta, más o menos lo que decía este subtítulo era Other Music for Uplifting Gourmandizers, o otra música para glotones inspiradores. El local estaba situado bajo una pensión de mala muerte en el barrio de Bombay, y en un lugar así de una fealdad indescriptible, básicamente, donde era un lugar de una zona roja, podría decirse, donde hacía un montón de donde había muchísima criminalidad, básicamente. Claro, eso decía el propietario del CBGB, decía eso, ¿no? Que el lugar era horripilante, el sector. Claro, pero yo creo que el CBGB lo que hizo fue darle muchísima plusvalía a este lugar, y en el 2006 subió tanto la renta del lugar que tuvo que cerrar. ¿En el 2006 cerró? ¿En serio? Ajá, en el 2006 cierra CBGB. Y ahora lo que dicen es que es una boutique exclusiva. Uno de los diseñadores exclusivos de Nueva York. Mira tú. Uh-huh. Y uno de los grupos que se dieron a conocer ahí, que creo que fue la primera banda que tocó en CBGB, es Television, ¿cierto? Ajá, los Television. Pero la última persona que tocó en los CBGB fue Patti Smith. La última persona que tocó en CBGB es Patti Smith. Ajá, por eso vamos a tener... Ajá, y cantó, tener... Pero espérate, cantó... Ah, es que también tenemos a Patti Smith. Tenemos a Patti Smith. Ah, mira tú. Es que tenemos como a los tres canciones emblemáticos, de los tres grupos fetiches que le ponen acá. Es Television, Ramones y Patti Smith. Ah, entonces vámonos, nos vamos con un triple. Sí, si quieres vamos con este triple. Sí, el Daniel dice que nos vamos con un triple. Pero antes de eso le quería decir que Patti Smith cantó Gloria cambiando su verso más conocido. Jesús murió por los pecados de otros, pero no por los de CBGB, porque ella antes había dicho... Ajá, porque como era el final, entonces ella dijo que Jesús no había muerto por los pecados de otros, pero no por los pecados de CBGB. Cuando había dicho antes que Jesús murió por los pecados de otros, pero no por los pecados de ella, pero sí por los pecados de CBGB. Ese verso es una maravilla, ¿no? Ajá. Entonces, vámonos con este triple. El primer tema es de esta banda, como les decía, esta banda estadounidense de punk, de rock de Nueva York, que inició a finales de los años 70, más o menos. Esto es Television con el tema Venus. Después vamos con esta otra banda emblemática que se hizo conocer ahí en el CBGB, que son Ramones, que el primer concierto creo que duró 12 minutos y que fue increíble. Un desastre. Un desastre súper bacán, y que ahí empezaron a, igual, les conocieron y empezaron a crecer muchísimo. Son los Ramones. Esto es con Havana Affair. Y el último tema es de Patti Smith, igual. Esto es Gloria. Vamos con este triple. Between my bones.

Regresamos aquí en Estas Insomnes. Lo que estábamos escuchando era a Patti Smith con Gloria. El triple, estamos escuchando, bueno, Television. Escuchamos un triple, pero Ramones, lo último, lo último de Patti Smith. Ultimísimo, ajá. Pero bueno, escuchamos Television, escuchamos a los Ramones y escuchamos a Patti Smith. Y así cerramos un poco el capítulo de este teatro, de este lugar CBGB. Emblemático para el rock, para el punk en general, ¿no? Que no valía ni 3 céntimos, pero que ahora es uno de los lugares más icónicos del rock. Y vamos cambiando, nos sí. Vamos de nuevo de vuelta para Inglaterra, ¿no? Sí, exactamente, nos vamos de vuelta por el viejo continente y nos vamos a Londres, donde abrió y duró muchísimo tiempo también este sitio que se llamaba The Hammersmith Apollo, inaugurado en 1932 como un majestuoso cine estilo Art Deco, okay, para 3.500 personas y con un órgano del ilustre fabricante John Copton que tenía más o menos 1200 tubos, en un órgano gigantesco, y que fue restaurado en el 2007. Ya en los 50 acogió a músicos como Buddy Holly, el gran Buddy Holly, el gran intérprete de rock and roll, pero también a partir de 1962 fue bautizado como Odeón. El momento en el que y en este momento fue cuando empezó a cosechar un prestigio ya inusitado y un gran prestigio. Entre todo tipo de grupos de rock, aquí ya empezaron a tocar los Beatles o Black Sabbath o Bruce Springsteen o Queen. En 2013, hace muy poquito, volvió a abrir tras una reforma y ahora se llama Eventim Apollo. ¿Eventim? Ajá, Eventim Apollo. Ya. Más o menos un poco las anécdotas de este sitio es que, bueno, aparece en el libreto de Cuadrofenia en 1923 anunciando un concierto de los The Who. Guadalfenia, que bueno, creo que es uno de los discos de una de las obras de los The Who, y aparece en uno de los carteles invitando a un concierto de los The Who, que sí. Claramente se vendió todo en muy poquito tiempo. Y también aquí una anécdota que yo no lo sabía, que el 3 de julio de 1933 David Bowie mató a su estrambótico personaje Ziggy Stardust. Este personaje andrógino que se pintaba los labios, que era como un personaje también extraterrestre, ¿no? Era un personaje que era de otro mundo, ajá. Que venía de Marte, una cosa así. Exactamente, y todo este personaje fue el que creó David Bowie para generar todo Ziggy Stardust, que es uno de los discos más icónicos, más importantes de Bowie y de toda una generación. Pero aquí, en este sitio, en 1933, mató a su estrambótico amigo. A su estrambótico alter ego. Ajá. Entonces vamos con ese tema igual. Vamos con David Bowie con el tema Ziggy Stardust. Y regresamos en este especial de Los Fans en la Mágica del Rock. Regresamos. Ziggy played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the Spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hair too, like some cat from Japan. He could lick them by smiling, he could leave them to hang. Became on so loaded man, well hung snow white tan. Jiving us that we were voodoo. The kids were just cracks. He was the gnat with God-given ass. He took it all too far, but boy, could he play guitar. Making love Regresamos aquí en Después de Insomne. Estábamos escuchando al grandioso David Bowie con Ziggy Stardust. Y ahí me, y hay saludos, ¿no? Saludos, sí. A ver, digan sus saludos, por favor. Un saludo a la Fer Espinosa que nos está escuchando. Qué chévere, Fer, que fue escuchando de los tiempos. Que no te contó. Qué chévere, buenísimo. ¿Y alguien más? Un saludo al Esteban. Ya le saludamos al Esteban. Ya le saludamos al Esteban. Un saludo al Servo Salvador. También, que nos está escuchando. Y el Martín, Martín, que Martín nos puso un pulgar arriba, también que nos estaba escuchando. Y a Daniela Guevara también, que nos dijo que nos estaba escuchando. Que genial. Ok. Muchas gracias. Pues ahí están los saludos. Ahí están los saludos, muchachos. Continuamos. ¿Nos vamos con el otro? Vámonos. ¿Quién quiere hablar de Teatro Apolo? Nadie. Pendencierazo, Camilo, ese pendenciero de lunes. ¿Quién? ¿Quién quiere hablar? Entonces, ¿comienzo yo? Bueno, ya comienzo yo. Durante décadas fue uno de los sitios de mayor... ¿Pero cuál? ¿No lo presentaste? El Teatro Apolo, en Nueva York. Escape Karate de la mejor manera. Escape Karate. Bueno, pero durante mucho tiempo fue uno considerado uno de los sitios de mayor esplendor y fue la institución cultural más importante de los afroamericanos en Estados Unidos. Bueno, de los afroamericanos. Aunque de forma un poco extraña, el sitio, los dueños del sitio eran blancos. Abierto en Harlem, de forma paradójica, abierto en Harlem en 1924, fue uno de los primeros teatros en permitir la mezcla de público de diversas razas. ¿Se te fue la voz? Además, el año siguiente se me estaba yendo la voz. Se empezó a ir la voz de forma progresiva, muchachos. Al año siguiente, cimentando el prestigio de sus Amateur Nights en descubrimiento de estrellas. Le dio la primera oportunidad a la famosa cantante de blues y de soul, Ella Fitzgerald, cuando era adolescente. Y a los 32 años después, completaría la ascensión de Michael Jackson y los Jackson 5. ¿Ya? El artista fetiche, James Brown. ¿Alguien me ayuda? ¿Nadie me va a ayudar? Bueno, chévere, sigamos. No, bueno, James Brown insistió a su discográfica en el año 62 que quería grabar un disco en directo y el resultado fue Live at the Apollo. Entonces, este es un álbum histórico que documenta el espectacular sonido de James Brown, de pre-funk, en este sitio. Ah, ya, bueno. Es en vivo, ¿no? Es un disco en vivo. El Teatro Apolo cerró en el 78 y volvió a abrir sus puertas en 1985. En la actualidad, igual todavía existen conciertos y hay unas veladas que se llaman Amateur Nights y Gifita, en las que te subes a cantar. Compartes un trago. Un karaoke en vivo, sí. Exacto, como un karaoke en vivo. Te subes a cantar si te descuidas, dice acá. Eso suena pendencierazo, así como su amigo el lunes. Como que estás diciendo, te trepas. Te descuidas, te dice cuál es la información. Todos tus amigos te suben así en casa. ¿Cómo será eso? Pero bueno, vámonos ahora entonces con James Brown. Este cantante de soul, funk y rock estadounidense, conocido también como el Soul Brother Number One o Mr. Dynamite. Dicen que es uno de los entertainers, o sea, que de las personas que como más entretienen en Estados Unidos, o sea, como de estas personalidades que son así como increíbles, claro. Y explosivas, así. Los pasos de baile de James Brown o su acto de la capa. ¿Han visto ese acto que como que se cansa y llega como el manager, le pone una capa y toda la gente, no te vayas, James, así? Entonces como cuando, como replicando una pelea de boxeo o algo así, cuando ya se rinde el otro o algo así. Qué bien, una bestia, James. Ajá. Y vámonos con este, también apodado como el The Godfather of Soul, el padrino del soul. También tiene ese apodo, es como el más conocido. Y vámonos con este tema, It's a Man's World. Y regresamos al despacio. Hey. Regresamos aquí en Desas Insomne. Lo que estamos escuchando era a James Brown con It's a Man's, Man's, Man's World. Esta canción. Un buen soul. Un buen soul. Para comenzar para la noche de lunes, exactamente. ¿Con qué nos vamos? Díganme. Nos vamos ahora con la banda Stone Roses. Nos vamos con la banda Stone Roses. Esta banda que es la banda fetiche de uno de los lugares más emblemáticos donde se tocaba música en Manchester, que era la Hacienda. Esta canción se llama I Wanna Be a Door. Pero escuchemos la canción y después hablamos un poco de la Hacienda. ¿Les parece? Ok. Listo. Entonces nos vamos con esto. Regresamos. Escuchen Stone Roses. Maravilla. Esto hace Insomnia. Estamos escuchando los Stone Roses con I Wanna Be a Door. Bandazo. Esta banda originaria de Manchester, Reino Unido. Esta banda imaginaria. Es una de las más representativas del movimiento Manchester de los finales de los 80. Es una de las bandas que más influyó a bandas de la escena Britpop en los 90, como Blur. Una maravilla, los Stone Roses. O sea, de los Stone Roses nace Blur. Nace Oasis. Es un montón de bandas que empezaron a hacer música buena, que fue como el resurgimiento de la música rock en Manchester y en Inglaterra, ¿no? Ah, tiene esa onda como de rock and roll, como de rock y mezclada con dance, más o menos, explican acá, un dance beat de la época. Ajá, más o menos es algo así. Sí, es una cosa medio así. Y esta canción un poco extraña de... Pero es una bestia, una maravilla de canción. Bueno, este fue uno de los grupos fetiche que tocaron en este sitio que se llamaba La Hacienda, que lo habíamos hablado antes de la canción. Esto se abrió más o menos a comienzos de los 80 y duró como sala de conciertos hasta 1986. Luego como discoteca, donde se pinchaba acid house y otro tipo de música, música industrial, música electrónica. Se cerró en el año 97 porque decidieron construir ahí un bloque de departamentos. Sin embargo, estos departamentos siguieron manteniendo características de la estructura original, ¿no? Como las rayas negras y amarillas de sus columnas y todo eso. Otro dato interesante de este lugar es que varios de los grupos que tocaron ahí, como New Order, entre otros, financiaron con las ventas de sus discos un déficit que tenía el club, ¿no? Unas deudas que tenía. Siempre estuvo en déficit para este club. Siempre estuvo en déficit. Ajá, porque eso decía uno de los Tony Wilson, que es uno de los integrantes de New Order. Tony Wilson, que es un integrante de New Order, pero también fue uno de los integrantes de Joy Division. Él hablaba de que siempre este sitio se quedaba debiendo, o sea, el sitio nunca cogió beneficios monetarios, nada por el estilo, y que lo que ellos hacían más bien era divertirse, o sea, nunca pensaron que esto iba a ser un negocio, sino solo mera y pura diversión, entonces por eso lo hicieron, básicamente eso. Dos datos interesantes, que uno en este sitio, en 1982, no en 1982, sino en 1983, The Smiths dieron uno de los conciertos más recordados, y también fue el primero de Madonna en Inglaterra, que tuvo lugar en 1984, Madonna me está siguiendo en este programa. Eso, listo. Ya bacán, entonces lo que escuchamos era Stone Roses. En Manchester, exactamente. Y nos vamos, nos pasamos para Francia. Nos vamos y nos vámonos. Y nos vámonos. Nos vamos en este viaje imaginario. Cierren los ojos. Y escuchen. Nada, no puedo decir nada. Bueno, lo que vamos a hablar un poco es de este teatro, el Olympia, que es un teatro mítico, bien mítico en la ciudad de París. El teatro funcionaba como Music Hall desde 1893 en el majestuoso Boulevard des Capucines, no sé cómo pronunciar. Todas las estrellas francófonas se han consagrado en su escenario. Ponte Jacques Brel lanzó dos históricos discos grabados allí en 1961 y en 1964. Uno de los cantantes más famosos que ha dado Francia. Francia, ajá. Además que Piaf también. En la década anterior, Edith Piaf aumentó la leyenda de este lugar presentándose en este escenario. Ha acogido también a figuras globales, desde los Beatles hasta Björk, pasando por Paco Ibáñez, que realmente no sé quién es Paco Ibáñez. No sé quién es Paco Ibáñez, ¿no saben ustedes? No. Bueno. No, pues sí que tiene nombre de chef, pero no, ya vamos a ver quién es Paco Ibáñez. Este es Paco Aragón, ¿no? Ah, perdón, no sé por Paco Ibáñez, Paco Aragón, pues los asocié. Muy bien, esa asociación. Y también aquí se grabó un concierto en 1995 de Jeff Buckley, este cantante de California, Estados Unidos, que fue como les decía, considerado una de las mejores voces de la música de todos los tiempos. Es un cantante y guitarrista muy virtuoso, que murió trágicamente, fue como a finales de los 90, me parece, no lo sé. 1994. En el 94, cuando saca su disco, pues. Ajá, en el 94, después del lanzamiento de su único disco, porque es su único disco. Ajá, de su único disco. Él, si hubiera seguido con su carrera, yo creo que hubiera sido uno de los cantantes más increíbles que hubiera dado la industria de estadounidense. Claro. Es que era la industria, sino así todo el... Es que la voz que tiene, igual, y fuera de todo, porque en esa época el grunge era el que estaba en auge en Estados Unidos en el 94, pero él lanzó para otro lado, los productores trataban de que Lance, o sea, que trate de hacer su música tipo el mainstream. Lo que estaba haciendo, sí, Smashing Pumpkins, Nirvana, Pearl Jam. Exacto. Ajá, pero no, eso fue por otro lado, pero es increíble lo que hizo. Entonces escuchen Jeff Buckley, esto es It's Real, creo que es la canción. So Real. Y volvemos. Sí, volvemos aquí en Despacio Sol. I remember the smell of the fabric of your simple city dress. Oh, that was so real. Regresamos aquí en Despacio Insomne, lo que estábamos escuchando era el gran Jeff Buckley con esta canción So Real, que es una canción el único que sabe. Eres el único. Eres el único, Camilo. Eres el único, Jeff. Ya, yo pensé que vos. No, bueno, gracias. Ya, seguimos. Sigamos entonces con la penúltima sala, ¿no? Uh-huh. Estamos súper bien con el tiempo. Sí, estamos para acabar. Sí. Bueno, ahora nos vamos a San Francisco. De la sala que les vamos a hablar es Fillmore. Bill Graham, un judío alemán que se escapó de Hitler, decidió poner una sala de conciertos en un barrio negro, Fillmore, donde básicamente lo que se tocaba era puro soul y R&B, en 1966. Tras percibir que lo que se conocía en el underground necesitaba como un escaparate para nuevos músicos, decide dar paso a otras estrellas del momento. Y así en 1965 en 1968 decide trasladar esta sala a otro barrio en, en San Francisco. ¿Ya? Eso, chicos, eso. Perdónenme. Te fuiste un poco por todo, pero no estaba bien. Claro, pero no entiendo muy bien por qué decidió trasladar. ¿Entendí bien eso? Sí, yo creo que estabas bien, decidió trasladarla. A ver, dice, no. Sí, decidió trasladarla. ¿Por qué? Porque ha sido un loquillo, pues. Bueno, al final fue también que incluso se abrió otra de las mismas en Nueva York. Exactamente, se abrió otra de las mismas en Nueva York. Y un grupo fetiche de este sitio en San Francisco eran los Grateful Dead, que grabaron su histórico disco Live Dead en 1969. Sí, aquí tocó Santana, también tocó Moby, y entre muchos otros. Tocó Moby, ajá. ¿Sí? Y lo arrabiaron en 1994 con un concierto de Smashing Pumpkins. Uh-huh. Así muy bien. Es. Entonces, vamos con ese tema. Vámonos con Jefferson Airplane, que también fue una banda de las que participaron en este, en este, en esta sala Fillmore, y con el tema Sunbelt Killer. Pero de Queen Sunbelt Killer. Bueno, listo, vamos. Bien, estamos aquí en Despacio Insomne. Lo que estábamos escuchando ya es el penúltimo grupo antes de cerrar el programa. Nos queda una sala más. Porque bueno, lo que estábamos escuchando era a los Jefferson Airplane con Somebody to Love. Yo no sé por qué dije que era una canción de Queen, pero porque me acordé del estribillo de Queen, pero de una canción de Queen, pero no tenía nada que ver. Pero ya. Es mucho antes. Sí, de los 67. Sí, esto es mucho antes. 67, 8, 9. Ajá, después Queen sacó esa otra canción, la que yo les decía, creo que después. Con Madonna. No, fue con Madonna, creo que fue como a mediados de los 70, pero fue con Madonna. Ya, entonces nos vamos con el último. Vamos cerrando, ajá. Vamos cerrando este disco que se llama Marky. Que es, bueno, como casi todas las salas históricas inglesas, comenzó como un club de jazz en 1958. Pero en los 60 ya daba salida a otro tipo de música, otro tipo de géneros como el R&B o el blues, que invadía la ciudad en ese entonces, invadía Londres en ese entonces. Desde 1964 se trasladó al corazón del Soho. El Marquee, o este pequeño sitio, fue la meca del swing en London, donde grupos como The Who, The Yardbirds, Animals o Small Faces eran habituales. Y también donde Rod Stewart y David Bowie, que eran, que eran principiantes en ese entonces, cogieron tablas sobre su, lo que dicen ellos, su asquerosa moqueta. Y a finales de los 70 se apuntó también toda la ola de New Wave y el punk. Y en los 80 el nuevo heavy metal británico con los Iron Maiden y los Def Leppard. Como dato, igual está que los Rolling Stones dieron su primer concierto ahí el 12 de julio de 1962. Tocaron versiones de blues and R&B con temas como Bright Lights, Big City and Bad Boy. Y algunos más, ajá. Exactamente. Eso. Y eso. Y The Who también tocó, ¿cierto? Por eso vamos a poner este tema. Exactamente, ya para The Who también tocó. Pues, ahí, sí, sí, dije. Mira, The Who. ¿Ah, sí? The Who, Yardbird, Animals y Small Faces. También que en los 80 se abrió un marquee madrileño con el mismo nombre, ¿no? En España. Ah, sí, en los 80 se abrió un marquee madrileño en España con y muchas de las bandas que tocaron ahí fueron Acha Pop, Los Secretos y Mamá. Bueno, conformando los carteles primeros. Entonces eso fue todo el día de hoy en este especial de Despacio Insomne. Hemos terminado súper bien, no nos faltó tiempo ni nada, ¿cierto? Sí, pero sudados. Afortunadamente. Afortunadamente terminamos bien. Nos vamos con este tema de Who, I Can't Explain. Y bueno, yo me despido hasta el próximo lunes, ¿cierto? Sí. Hasta el próximo lunes. Adiós. Abrazos a todos. Nos vemos. Chao. Chao. Gracias, Daniel.